antes los oídos en que él pudiera entrar. Se hizo viejo el lápiz que escribió palabras que entendieron que ya no están los ojos para desembocar.